al Santo Cristo, al Cristo de Bayaguana. Yo me entrego al Santo Cristo, al Cristo de Bayaguana. Que diga si esto es pecado, querer la hija y la mamá. Que diga si esto es pecado, querer la hija y la mamá. ¡Abusadora! ¡Abusadora!